Bueno, vamos a colocarnos en nuestra posición de meditación. Cerramos nuestros ojos y conectamos con nuestra respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Toda tu atención, energía y enfoque en la respiración. Inhala y exhala. Siente tu respiración. Ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Dirige atención en la palma de tus manos. Toda tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente, atento. En la palma de tus manos. Mantente consciente, presente. Si aparece pensamientos distractores que te llevan otro tiempo, otro espacio. Toma conciencia y dirige tu atención a la palma de tus manos. Mantente consciente, presente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Toda tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente, presente. Siente, presente toda tu atención en la zona de tu frente. consciente. Estamos entrenando a la mente, dirigiendo la atención, toda tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente. Atención en la zona de tu garganta. Consciente. Toda tu atención, energía y enfoque en la zona de tu garganta. Siente. Mantente presente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Siente los latidos de tu corazón. Tu corazón en este momento está latiendo. Tu corazón está bombeando la sangre que el cuerpo necesita. Tu corazón late. ¿Qué es aquello que permite que tu corazón esté latiendo? Es aquello que le da vida a tu corazón. Es aquello que permite cada órgano de tu cuerpo esté funcionando. Páncreas, los pulmones, el corazón. Es aquello que permite que mis uñas crezcan. La respuesta es el espíritu. El espíritu le da vida al cuerpo. ¿Y quién es el espíritu o qué es el espíritu? El espíritu es el Hijo de Dios. El espíritu es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y yo soy el espíritu. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy el que soy. Vamos a lo profundo de nosotros y conecta con esa esencia espiritual, con tu real naturaleza, con la verdad que eres el Hijo de Dios. Ve a lo profundo de ti y siente la conexión con el Espíritu. Dios. De todo sufrimiento es que yo soy el Hijo de Dios. Siente que Dios es tu Padre y que tú eres hecho a imagen y semejanza. Siéntelo. Ahora afirmamos y decimos, yo soy gratitud. Yo soy. Gracias, gracias, gracias, amado Dios, por... Y empieza a agradecer. Y empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, por... Hacemos dos respiraciones profundas. Inhala y exhala. ¿Qué situación en este momento te quita la paz, te saca del espíritu y te lleva a la mente? Y temes y te preocupas y quieres controlar la vida, manipularla y temes y te preocupas. ¿Qué situación te quita la paz? Menciona la situación, descríbela en tu mente. Lo que me quita la paz es, y completa la oración. Y cuando la describes, la situación que te quita la paz, observa sensaciones corporales, emociones en el cuerpo. ¿Cómo te sientes con esa situación? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al respecto de esa situación? ¿Cómo te sientes? Respira más profundo y siente las emociones que a través de esta situación estás haciendo consciente. Respira y siente. Respira y siente lo que te quita la paz. Ahora, observando esa situación, vas a repetir con mucha intención y con mucho amor. Dices lo siguiente: me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono porque tengo el derecho divino a cometer errores. Me perdono porque a través de esta situación me estoy haciendo daño. Me perdono porque a través de esta situación no me he sabido amar. Me perdono porque me desconecté de mi poder. Me perdono porque me olvidé quién era. Me perdono porque me amo. Hoy limpio, transmuto, deshago cualquier emoción arraigada en mi cuerpo, de miedo, de culpa, que esté creando esta situación. Amado Dios, te doy el permiso para que entres en mi mente y hagas el proceso de transmutación alquímico, que limpies, transmutes, deshagas, pulverices cualquier memoria de dolor que esté creando esta situación. Dios, sé que esta situación es perfecta, es necesaria. La agradezco porque sé que es una invitación a la evolución. Amado Dios, acepto tu voluntad, porque tu voluntad es sabia, perfecta y necesaria. Confío en la vida me sostiene, no hay nada que temer, todo está saliendo de acuerdo al plan, no hay nada que temer, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hacemos dos respiraciones profundas. Y decimos, amado Dios, te entrego estas energías para que sean transmutadas en luz. Amén. Soy libre. Soy libre. Soy cada vez más puro. Soy cada vez más santo. Soy cada vez más espíritu. Soy cada vez más luz. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Amén. Hacemos dos respiraciones profundas. Y ahora vamos a visualizarnos rodeado por las circunstancias que te gustaría experimentar. ¿Qué sería bonito que ocurra? Descríbelo. Cuéntame. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? ¿Te gustaría vivir? Y dime, ¿qué experiencias y cómo te gustaría vivir? Visualízate rodeado por esas experiencias. En las tres áreas de tu vida. ¿Cómo te gustaría ser, hacer y tener? Por ejemplo, en la salud, imagina tu cuerpo haciendo deporte, cuerpo saludable, fuerte. Un cuerpo que está lleno de vida, de energía, de vitalidad. Un cuerpo saludable, delgado, deportista. No hay dolores, no hay enfermedades. Tu cuerpo está radiante de salud porque le das buena alimentación, agua y sobre todo buenos pensamientos y buenos sentimientos. Ahora en el ámbito de las relaciones, visualízate teniendo excelentes relaciones con tus familiares, con tus amigos, con tus clientes, con tu equipo de trabajo. Tienes excelentes relaciones, relaciones de amor, de respeto, de tolerancia. Tienes muchos amigos que comparten contigo la felicidad, la alegría, la espiritualidad. Excelentes relaciones, relaciones de amor, respeto, de aceptación. En el ámbito de la economía, tus proyectos triunfaron. Ayudas a mucha gente a través de tus dones, tus talentos. Los das con amor, con valentía. Sirves al mundo. Lo máximo que puedas servir está sirviendo. Y entonces el universo dice, esa persona está sirviendo, Le vamos a dar más recursos para que siga sirviendo. Y el universo te da muchos recursos, muchos clientes. Y tu negocio prospera y prospera y prospera, prospera. Las deudas han quedado atrás. No hay ni una deuda. Ahora tu copa está rebosando. Tienes dinero para invertir en lo que siempre quisiste invertir. Lo gastas con amor, lo ganas con amor, lo inviertes con amor. Tienes una excelente relación con el dinero porque has sanado cualquier patrón inconsciente que hacía que el dinero no esté. Ahora está y en abundancia. Y visualizando esta vida, dibuja en tu rostro una gran sonrisa. Y entonces di, gracias, gracias, gracias, gracias. Me lo merezco. Claro que me merezco esta vida. Si yo soy el Hijo de Dios, amor y abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy el Hijo de Dios y me vivo como un verdadero hijo del Rey del Universo, hijo de la abundancia, con lo cual yo soy la abundancia. Reclamo mi herencia, reclamo mi poder. Soy como el hijo pródigo que ha vuelto a casa y renuncio a vivirme como un mendigo. Yo soy la abundancia y siempre lo fui. Me perdono porque me olvidé quién era, pero ahora sé que yo soy el que soy. Amén, amén, amén, amén. Dicho está, hecho está. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a este estado consciente y presente. Contigo, que sea liviano, que no tenga fronteras, que nos dé abrigo, extenderte mi mano y dejar que afuera piense que lo que digo es de otra manera. Quiero un amor sereno, cada mañana que aún le quede valor. Que aún sea bueno, que no pierda la gana de vencer el dolor, que aún esté lleno de buen amor. Un amor limpio como tu risa, tierno y seguro como mis manos, abierto siempre y sin secretos, como perfectos seres humanos. No sea un amor ingenuo ni solemne, que nunca oculte sus dolores, que no alimente rabias ni rencores, que sea atrevido, que vuelva a su nido, que nos haga sentir, que nos haga vivir, que nos haga volar, que nos haga volar. De cara al viento que me entregue en un beso lo que no pido, todo lo que presiento en cada regreso por la paz y el olvido, que sea por eso